emocionada. La realidad es que compartir este momento con los jóvenes de la Estrada, con este mural maravilloso recordando a nuestros jóvenes que fueron torturados por luchar por sus ideales, para nosotros es muy importante. Por supuesto, con sentimientos encontrados, con temas duros que han pasado estos últimos 15 días en nuestra comunidad, que también duele y afecta, por eso uno también tiene esta cara, ¿no? Pero feliz de contar con tantos jóvenes que luchan, que participan, que son el futuro, y que lo mejor para recordar la noche de los lápices es esto, la participación de nuestros jóvenes. Todos sabemos que esa noche nefasta también fue para callar las bocas de los líderes de los grupos de estudiantes, de los revolucionarios jóvenes, y nosotros lo que tenemos que hacer desde el pequeño lugar que nos toca es levantar las banderas, los gritos, las palabras de nuestros jóvenes y la participación de nuestros jóvenes. Creo que es importante que nos encontremos, que nos reconozcamos, que podamos participar de este tipo de eventos comunitarios que pasan por construir todos los días justicia, verdad y memoria, para que no nos olvidemos del drama de los argentinos, para que no nos olvidemos lo que nos pasó como nación, para que no nos olvidemos de los riesgos que corremos todavía, todos los días, y para que podamos recordar a aquellos que en su momento hicieron una ofrenda muy importante para que hoy tengamos democracia. La democracia se renueva en tanto y en cuanto somos capaces de reivindicar a aquellos que nos precedieron en el camino de la construcción democrática y en el sueño de una patria para todos. En este momento en que nos atraviesa por ahí una realidad tan especial, donde hay vastos sectores de la población que no la están pasando tan bien, donde la industria nacional, el comercio, la vida familiar se encuentra amenazada por muchas medidas que han afectado sus posibilidades reales, es importante que nos juntemos y nos encontremos para recordar a estos chicos y para recordar a otros que dieron su vida en la construcción de una patria para todos.